también soy africana, soy fenicia, soy Cartago y el Líbano. El eco de una tierra de cedros y un mar que conectó continentes. Soy el Congo africano, con tambores que laten en mi pecho, ritmo ancestral que nunca se apaga. Soy las tribus en nubes, hacedoras de canales y tesoros, guardianas del oro y la tierra fértil bajo el cielo del Sinú. Soy esclavos que lloraron en silencio, pero tejieron con su sangre y sudor la esperanza de un nuevo amanecer. Soy emigrantes que cruzaron mares buscando un hogar donde sembrar sueños en tierras que los hicieron suyos. Soy Sincelejo, la cuna donde los ritmos de la vida bailan al son de gaitas y tambores. Mi historia vive en las plazas ardientes, en el campo lleno de cantos y en las tradiciones que se alzan como banderas. Soy la artesanía cerú, el sombrero volteado, tejido de historias y el coraje de un pueblo que nunca olvida sus raíces. En mi sangre convergen caminos de todo un continente y mi esencia lleva la universalidad de los latinoamericanos. Soy mezcla, soy unión, soy pasado y futuro, una sinfonía de culturas que en mí pervive, armonía y resistencia entrelazadas. Soy esclavos que lloraron en silencio, pero tejieron con su sangre y sudor la esperanza de un nuevo amanecer. Soy emigrantes que cruzaron mares buscando un hogar donde